Saludos y bienvenidos al episodio 130 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado esta semana en compañía de los dos tipos que todas las noches tratan de conquistar al mundo, Mr. Alex Nation y Mr. Mash Eduardo Villalba. Pinky, celebro. ¿Qué es la que hay, chicos? ¿Qué vamos a hacer hoy, cerebro? Tratar de conquistar el mundo. Todo bien. Están vivos, que estaban ayer pariciando. ¡Ey! Esto es un podcast PG, suave. Gente, esta semana Alex está de party. Ayer estuvo de party oficial, pero lleva toda la semana de party porque Ponce, los Leones de Ponce, del Baloncesto Superior Nacional, quedaron campeones. Revalidaron como campeones, back to back champions. Esto no pasaba desde el 1993. Que fue cuando ganaron el 92 y el 93 respectivamente. So, que estamos de fiesta. O sea, el problema de ser fanático de Ponce o de haber nacido, ¿verdad?, en Ponce, es que tú no celebras un día. O sea, ahora nosotros vamos a estar celebrando un año completo hasta la próxima temporada, ¿entiendes? O sea, nosotros no conocemos más nada, que no hay ningún otro motivo para celebrar durante un año. Afortunadamente no, en la pelota somos un asco. En el voleibol hemos llegado a finales, pero en estos últimos años, tanto las mujeres como los varones han llegado a series y eso, pero no hemos podido celebrar campeonatos en ese tipo, ¿verdad?, en esos deportes. Pero en baloncesto, por lo menos, pues los Leones siempre nos dan gloria en cuanto a eso. Y este año lo que se esperaba era de que Ponce no iba a quedar campeón. O sea, Ponce arribó a los playoffs en la tercera posición, y le tocó enfrentarse al equipo número uno, que era Arecibo, con desventaja de cancha local. O sea, la serie comenzó en Arecibo, lo que, ¿verdad?, en la liga de acá no favorece para nada. Y todos los planetas estaban alineados de que Ponce no iba para ningún lado. Surge el quinto juego, Ponce se roba ese juego allá en Arecibo, ante casa llena. Se roban ese juego, creo que fue por 7-8, creo que fue por 9 puntos. Y de verdad que, todo el mundo, ahora esto se puso interesante. Y ese sexto juego fue acá en Ponce, fue el jueves. Estamos grabando domingo, fue este jueves pasado. Y en un momento dado, estábamos apretados porque Arecibo vino a matar. En el cuarto cuarto, faltando cuestión de 2 minutos y pico, ellos tenían una ventaja de 7 puntos. Y yo dije, fíjate que esto se fastidió. Pues Ponce hizo un pequeño avance. La cuestión fue que el juego se decidió en los últimos 40 y algo segundos que restaban, y el resto es historia. O sea, un juego bien apretado, un juego demasiado emocionante. Lo importante es que ganamos, o sea, sea por 1, por 3, por 20, whatever. Ganar es ganar, y revalidamos otra vez. O sea, que la serie estuvo muy buena, o sea, bien competitiva, bien fuerte, había mucha riña, o sea, estuvo buena. Esta serie estuvo bien calentita, bien buena. Así que nada, estamos de fiesta y seguimos celebrando. ¡Woo! Yeah. Pues gente, pues con esto vamos a darle paso a lo que se conmemora esta semana. Esta semana en la historia geek. 28 de julio de 1935. Se realiza con éxito el primer vuelo del modelo de avión Boeing B-17. 29 de julio de 1972. Nace en California, Estados Unidos, el actor, bloguero y escritor Will Wheaton. 30 de julio de 1961. Nace el actor norteamericano Lauren Fishburne, mejor conocido por interpretar el personaje de Morpheus en la saga de The Matrix. 31 de julio de 1989, Nintendo lanza en los Estados Unidos su consola portátil Game Boy. 1 de agosto de 1774, el científico inglés Joseph Priestley descubre el elemento oxígeno. 2 de agosto de 1970, nace en New Jersey, Estados Unidos, el actor y director Kevin Smith. 3 de agosto de 1914, Alemania le declara la guerra a Francia, esto como parte de la Primera Guerra Mundial. Bueno gente, vamos a qué es la que hay. Pero antes, ¿saben a cuál serie de televisión pertenece la siguiente melodía? Bueno, y gente, vamos a qué es la que hay ahora sí. Mash, cuéntanos, ¿qué hay con usted? Pues, mano, no mucho. Lo que he estado bregando mucho ha sido Rocket League. de esta UDAF. Ya que tienes el platino ya. Sí, le saqué el platino a Rocket League. Me faltaba el de correr los 500 kilómetros. Que sacándolo en cuenta, si lo sacas a milla, que es como él lo está guardando. Como 300 millas. 300 y pico millas. Pero ahora mismo está medio glitchado. Y si tú lo corres, o sea, con una sola goma, corres 40 y pico de millas, te lo marca como que hiciste el platino. Así que lo que hice fue que lo dejé corriendo toda una noche. Oh, wow. Sí, lo dejé, fueron como 8 horas, mano, del tipo dando vuelta ahí como un loco. Porque como yo estoy jugando de portero, yo no estoy corriendo mucho. Y pues no tenía mucho, como que mucho millaje corrido. Y vi que la goma que más tenía millaje era de como de 4 millas. Y dije, pues esta misma es la que voy a usar. Y me puse a dar vueltas allí. Pero lo que hice fue que jugué un exhibition match sin bots. O sea, uno para uno sin bots. Con dos controles. No. Ah, ok. Tú juegas uno para uno y le dices que no ponga bots. Y él lo que hace es que te pone a ti contra nadie. Ah, sí. Ok. Y entonces pues esperé que se acabaran los 5 minutos. Y después lo puse otra vez a correr solo. Porque como después se va a overtime. Y el tiempo es infinito, pues ahí es que lo hace. Y lo te pone a correr por ahí para abajo dando vueltas. Lo que hice fue le puse una gomita. Apretando el acelerador y esa misma gomita la puse al joystick para que se pusiera como a dar vuelta. Y nada, estuvo como 8 horas dando vueltas. Cuando me acosté, me levanté, ahí mismo como que chequeé el app de PlayStation y decía, hace como 20 minutos, Marsh, qué sé yo, completó el platino. Y yo, perfecto, ya terminé. Oh, wow, eso estuvo realmente toda la noche. Sí, estuvo toda la noche. Estuvo dándole de sólido. Y pues ya le saqué el platino. Y le sigo, ¿verdad? Sigo dándole, porque es súper entretenido. El otro día jugué con los de PSNP Remastered, que le hicieron un challenge. Y necesitaban uno más y me llamaron de refuerzo y les dimos una pela a esa gente. El 4-0 fue. Sí, era best out of 7 y ganamos 4-0. Pero en verdad ellos no, como que yo no trabajé mucho. Yo estuve de cheerleader la mayoría del tiempo. Yo terminaba con 40 puntos, 60 puntos, así. Sí, que casi no veías acción. Sí, como que. Y si veía acción era para sacarla y ya. O sea, como que no era ni safe, era clear ball. O sea, como que la sacaba. Y ya. Pero sí, he estado jugando bastante con otra gente también. Y sí, sigo siendo de portero. Y de vez en cuando salgo cuando necesito, cuando necesitan 4 personas corriendo. A mí, están jugando 4-4. Si necesitan 4 ahí para tratar de meter la bola, pues entonces salgo. Pero si no, me quedo siempre de portero. Y me está gustando mucho el juego. Y además de eso, nada más, ¿no? Bueno, como Alex tiene un montón de que hablar, voy a dejarme a mí. Sí, porque Alex no habrá jugado mucho, pero va a estar hablando del party de ayer, así que voy yo. Pues yo esta semana me puse a jugar South Park The Stick of Truth. Este es uno de mis juegos para el Summer Backlog Challenge, ya yo lo había comenzado, me estaba gustando muchísimo. Bueno, y le di súper duro esta semana y lo terminé. Me tomó un total de 16 horas y media terminar el juego. Pero wow. Terminé la historia y muchos de los side quests. El juego me encantó al punto de que cuando venga el próximo yo estoy ahí apuntado day one. Ya saben de lo que hablo. Ya, el juego me encantó muchísimo. Claro está, tiene sus cositas que son medias rough, pero, you know, el fun factor es tanto que ni me molestaban. You know, los menús y toda esta mecánica de manejar tu inventario podría ser mejor. Ah, pero el juego es tan fun. Algo que tiene este juego que hace tiempo no se ve es que tiene comedia. You know, uno se ríe constantemente por las cosas que ve. Y eso era gran parte de la motivación para seguir. Lo terminé de viernes para sábado. Comencé a jugar como a las 9:30 de la noche, hora de acá. Y terminé como a la 1 de la madrugada. Cuando tú me enviaste la foto, que era, te faltaba como más o menos como un 75%, ¿no? Como un 60% por ahí. No, me faltaba como un 20%, diría yo. Ah, nada más. Pues no sé. Sí, faltaba muy, muy poquito. Ya iba más de la mitad. Porque pues terminé. Por eso, perdón, que había, no es que te faltaba, que había completado un 75%. Oh, sí. sí, ya faltaba muy poco. Porque una vez uno va allá, déjame tratar de hablar sin dar spoilers. Una vez uno va allá y regresa, lo que va es básicamente a la misión final. Aunque la misión final tiene muchos objetivos, sí, pero ya estás en la... Sí, en la misión final. El juego... Hay cosas que ellos las explican bien. Por ejemplo, lo de los ataques. Cada vez que tú vas a atacar, ellos siempre te tienen un mensaje de qué botón tienes que presionar, pues, para poder atacar bien. Pero en otros aspectos, como que no explican nada. Y es como que, ¿what? Por ejemplo, cuando... Hay unos personajes en particular que cuando uno completa unos sidequests, completa unas misiones para ellos, ellos se convierten como en unos personajes que tú puedes llamar y ellos vienen y hacen un mega ataque. Como decirlo, los summons en Final Fantasy. Pero ellos no te explican nada de eso. Y entonces yo veo que eso... Es que lo puedes utilizar una sola vez al día. Y es los días del juego. O sea, días dentro de la historia. El juego tiene 3 días dentro de la historia. Así que te fastidiaste si lo usaste. Puedes utilizarlo 2 veces más. En best case scenario, 2 veces más. Pues... Yo noté ese icon nuevo y, ah, mira, tengo algo aquí nuevo, déjame utilizarlo. ¡Bum! Y lo utilicé y después no lo tenía. Y entonces me dijo eso. Dice, ah, lo puedes utilizar una vez por día nada más. Y lo utilicé ya en el tercer día del juego. So, lo perdí en nada, en ver qué era. So, después tenía otro, de otro personaje. Y ese lo estuve como que guardando porque la cosa es que no lo puedes utilizar en boss fights. Tienes que usarlo en peleas regulares. Y en peleas regulares casi nunca uno tiene la necesidad de utilizarlo. So, como que estaba ahí esa mecánica de más. Pero, de todas maneras, muy muy bueno. Yo los recomiendo. Si, aunque usted no sea fanático de los RPGs, este es un RPG que yo entiendo que le va a gustar. En cuestión de historia, yo no soy mega fanático de South Park. Yo veo uno que otro episodio y me gusta. Pero no es que me sepa la serie de rabo a cabo. Yo no capté muchos de los jokes que ellos tenían, pero aún así el juego es lo suficientemente gracioso para uno poderlo agarrar sin conocer South Park. So yeah, nuevamente lo recomiendo. Ya el juego tiene que haber bajado de precio bastante. Yo lo compré en una de estas ventas especiales de estos flash sales de PSN. Lo compré en $8 y me gustó un montón. Bueno, ahora sí, Alex, sírvase con la cuchara grande. Pues mira, mano, en cuestión de videojuegos, pues no he estado jugando mucho, solo de ratitos así, que entro en Destiny como toda la semana. Sí, con Olimpita, mira, vente a jugar Rocket League. No puedo. Tengo un rey. Voy ya mismo, y dar las 11, y yo, no, todo jugando, y él nunca ahí llega. Diablo, gracias, lo tenía, estaba loco por sacártelo del sistema. Solamente pointing out the facts, nada más. Ok, chévere. ¿Qué puedo hacer? Si es mi vida, sorry. Pero nada, pues eso es básicamente lo que estuve haciendo, ¿verdad? En cuanto a videojuegos. Ahora bien, este sábado se estuvo celebrando por acá en mi casa, en el pueblo de Cuamo. Estábamos haciendo básicamente cuadramos para hacer un sencillo barbecue, ¿verdad? Con parte de los muchachos del equipo de Extra de Puerto Rico. Esto como parte, ¿verdad?, de una actividad que hacemos así mensualmente, el llamado los hangueitos del mes. El mes pasado fue el que hicimos, que fuimos allá a Bayamón, que estuvimos el party de Rock Band con Just Dance y este otro, también como parte de aquel cuando vinieron a Ponce. En fin, todos los meses pues como que buscamos hacer algo, ¿verdad?, una fiesta o un get together, y pues cuadramos y pues cada cual aporte y nos reunimos. Pues esta vez pues me tocó el turno a mí ser el anfitrión. Y el equipo pues me visitó acá en Cuamo, cuadramos para hacer el barbecue, pues todos los muchachos pues que dijeron presente, pues mira, sí, pues vamos a llevar esto, este estilo, otro. Más o menos arrancamos como a eso de las 2 de la tarde, ya la plancha estaba ready, empezamos a tirar carnes allí, llegó todo el mundo, bueno, en fin, la cuestión fue básicamente, o sea, barbacoa, compartir, hablar de pues de todo lo que nos gusta, o sea, de juegos de video, serie de televisión, hablamos de películas, de streams, tuvimos la presencia de Extra Lifers nuevos que se unieron y dijeron presente para actividades, estuvieron aquí con nosotros, fue la oportunidad para que muchos que todavía como que no se habían conocido personalmente, pues tuvieron la oportunidad, ¿verdad?, de compartir, por ejemplo, Mash, este es el primer hanguito que Mash viene, se dio un besito para acá desde Carolina hasta acá, y llegó directo Juan Carlos, o sea, usando el el Pink NBA llegó. O sea, no, no lo puedo ni eso creer. Eso no falla, eso no falla. Y no, el hombre usó el Pink y llegó rapidito, primero, rapidito. Primero me iba a mandar por dentro de una escuela. Y yo pongo el sol y cuando yo voy a mirar, yo esto está todo cerrado. Y yo, ¿qué es esto? Yo me estaba darle un poquito más para adelante para que se arregle. Y me mandó por otro lado después. Se le configuró y llegó con su afamado arroz con cebolla, que muy amablemente el hombre se ofreció a traer y todo el mundo quedó encantado con el arroz con cebolla que hace la mamá de Marsh. En fin, nada, fue un grupito, ¿verdad? Los de siempre estuvieron por ahí, estuvo Polo, Roberto, la esposa, Emma, ¿quién más de los muchachos estuvo por ahí? Nicole con el esposo, con Juan, estuvo Alexandra, estuvo Cristian. Más o menos el mismo corillito que nos reunimos cuando el Rock Band Party. Y de verdad que estuvo muy bueno, muy bueno. Ellos se fueron de aquí como a eso de las 11:30 de la noche. Y de verdad que la actividad fue buenísima, buenísima. O sea, hicimos hasta promo de lucha libre ya tarde en la noche. Que tengo esos videos. Polo creo que subió uno a Facebook. Que yo solo pasé sin porque empezó a fastidiar, envíame ese video. Entonces hicieron dos promos de lucha libre, o sea, a esta hora de la noche aquí en la Marquesina, monumental. Lo que, el alcohol es una cosa seria, mano. Ay, no había alcohol, Juan, ¿qué pasa? vamos a respetar. En fin, no, de verdad que le agradezco, ¿verdad? A todos los muchachos que vinieron para acá. Y amigos, si usted está en el equipo de Extra Life y anuncian estas actividades, usted le gustará participar. Estas actividades no se limitan solamente a un nutrido grupo de personas. O sea, estas actividades nosotros las hacemos abiertas a todo el equipo de Extra Life. O sea, que si usted ve que hacen el post y usted le gustaría, ¿verdad? Ya sea para conocer otros Extra Lifers, compartir y ¿verdad? Y pasar un rato chévere. No sea tímido, comente, mira, me gustaría ir, lo incluimos en la agenda, ¿verdad? En el chat de los jangueitos. Para que se entere de todo lo que está pasando y comparta con nosotros. Nosotros, pues, ¿sabes? Estamos todos básicamente gran parte del año haciendo diferentes cosas en Extra Life, pero siempre es bueno, pues, darnos, ¿verdad? Como que esa escapadita, ¿verdad? Y hacer otras cositas, hablar de otras cosas que no sea, ¿verdad? Extra Life todo el tiempo, ¿sabes? Bueno, pues, liberar un poquito la mente, bajar un poco el estrés. Y qué mejor que esos janguitos de Extra Life. Así que pendiente, que ya en agosto tenemos otro. Así que pendiente a la página de nosotros, ¿verdad? Del equipo, ¿verdad? La página del equipo de Extra Life para detalles e información, ¿verdad? Relevante a lo próximo que viene por ahí. Pero de verdad que la pasamos súper, agradecido a todos los que se dieron la vuelta. Espero, ¿verdad? Que yo haya sido un buen anfitrión y que se hayan llevado una buena impresión del pueblo de Coamo y, ¿verdad? Y de mi familia. Así que aquí mi casa es su casa, a las órdenes siempre y de verdad que eso básicamente fue lo que estuvo pasando durante este fin de semana. Nos quedamos esperándote, Juan, porque dijiste que vienes por la esquina y nunca llegaste. fue que me perdí. Google me tiró por donde no era. Ah, ok. Te fumaste y te fuiste para tu casa. Google me decía que me tira el carro por la playa en Miami Beach y lo siguiera. Ah, no, pues estaba mal ese pin. No, de verdad se pasó súper bien. Allí hablamos de todo, de verdad que se pasó súper bien. Vamos a ver si hacen una para diciembre, puede ser que pueda asistir. No, estamos, acuérdate que los janguitos son mensuales. Diciembre, tarde en diciembre. Es que eso va a ser difícil, tarde en diciembre. Porque tú sabes que todo el mundo tiene la agenda llena con fiestas, familiares y cosas. Pero uh-huh. Si se da y yo estoy en Puerto Rico, yo me apunto. Dale. Pues ahora sí, con esto vamos a pasar para las noticias. Gente, si usted es uno de los que utiliza su PlayStation 4 para otro uso más allá de videojuegos, entiéndase que lo utiliza como Blu-ray Player o para algún servicio de video como Netflix, Hulu, etcétera, probablemente ya usted está cansado de utilizar el DualShock para manejarlo. Usted quizás extraña el tener un control tradicional para este tipo de funcionalidades. Pues buena noticia para usted. PDP, ellos se encuentran desarrollando un Media Remote oficial para el PlayStation 4. Un modelo similar a lo que tenían para PlayStation 3, que es este control rectangular, similar a los controles que vienen para los DVD Player o para los televisores, pues ahora va a estar saliendo uno para PlayStation 4. El mismo va a estar saliendo al mercado en octubre de este año y tendrá un precio de $30. Entre los detalles que se dieron es que las baterías, o las baterías que usted le pone al control, duran alrededor de 6 meses, lo cual es muchísimo, muchísimo más que la duración del DualShock 4. Sí, que dura 2 horas, literal. Sí, bueno. A mí me encanta que vayan a tirar esto. Yo me había aguantado un poco para el tiempo de PlayStation 3, pero una vez mi esposa comenzó a utilizar Netflix en el PlayStation, ella no le gustaba para nada el DualShock 3 para poderlo manejar. Yo pues lo utilizaba porque yo no utilizo el DualShock 3 para jugar, pero ella no le gustaba. Y tan pronto tuve una oportunidad de comprarle el PlayStation 3, oh my god, es muchísimo mejor, porque es un control más adecuado para ese tipo de funcionalidades. Yo actualmente pues no estoy utilizando el PlayStation 4 para nada además de videojuegos. El resto de las cosas pues yo lo hago con Fire TV. Y pues no necesito realmente el control porque no voy a estar utilizando Netflix ni Hulu en el PlayStation 4. Pero para el que lo utiliza para eso, no pierda el tiempo, cómprelo. $30 suena un poquito alto, pero es sumamente beneficioso. Es muchísimo mejor que estar agarrando el control, el DualShock 4, para este tipo de cosas. Verdad que sí, que suena chévere. Bueno, estamos por aquí. Para el juego de WWE 2K16, Hulk Hogan será removido del roster de luchadores. Esto es porque la WWE cortó todo vínculo con el luchador luego de que saliera un audio de una entrevista del luchador en el cual utilizaba el N-word. La WWE ha removido todo tipo de productos y fotos del luchador de sus páginas de internet. Horrible. En verdad está bien al carete, porque yo escuché la entrevista, que si no estoy mal, por lo que leí, fue hace como 2 años esa entrevista, y salió en Saturday Night Radio. Él está hablando y dice el N-word, pero es contando una anécdota de que a él le dijeron el N-word, él le dijo brother. Y ellos le dijeron, no, como que puedes decir el N-word a nosotros también. Y él se lo dijo y nada, eran como si fueran panas. Y él lo que está es contando una anécdota, él nunca está dando un racial slur, ¿sabes? Como que... Para la gente de Latinoamérica que quizá no esté muy al día con la palabra de the N-word, como dice Mash, Mash se refiere a la palabra nigger. Que esto es una palabra que se utiliza... Tumbame el show, remueve más Juan. Ahora me tumban el show. En cuestión histórico, esto era un término que utilizaban los dueños de esclavos para referirse a sus esclavos de manera despectiva. Y entonces tiene una connotación sumamente negativa. Hace algunos años atrás, dentro de los medios de comunicación, se llegó a un punto donde ya no hay tolerancia para la palabra y no pasa con ficha, no se debería utilizar. Y se refieren a ella como pues la palabra N, the N-word. Sale Hulk Hogan, dice esto dentro de una anécdota. Claro está, utilizó la palabra, pero hay que estar consciente cuál es el contexto. Si él lo utiliza de manera racista, refiriéndose despectivamente a un grupo de personas, yo entiendo que está mal utilizado. Pero si está dentro de un contexto de una historia, hay que ver cuál es el motivo de la palabra y no... yo entiendo que no es ofensivo. En el caso, vamos a llevarlo a extrapolarlo a un caso que más nos podemos identificar. Por ejemplo, a los puertorriqueños en los Estados Unidos, específicamente en el área de New York y en otros lados, se refieren a ellos de manera despectiva como Spics. Uh-huh. Si yo escucho un cuento de alguien y el cuento envuelve la palabra Spics porque se utilizó dentro de la historia, pero no es que está llamándole a los puertorriqueños Spics, es que está dentro del contexto de la historia. Mira, yo no me voy a ofender. Yo creo que quizás la WWE lo que estaba era buscando quizás alguna excusa de salir de Hulk Hogan y se agarraron de esto y entonces salen de él. Pues también tenía el revuelo del sex tape que tiraron. Uh-huh. Eso también estaba ahí en el tintero. Buscaron, encontraron algo para una buena excusa. Sí, como Mash dice, la entrevista es de hace como 2 años atrás. Yo imagino que mandaron a alguien a buscar algo o algún trapo sucio para tratar de sacarlo. Pero esta gente lo que tiene es un debacle brutal, porque están utilizando toda excusa para votar a Hulk Hogan, pero hace creo que fue el año pasado, a uno de los luchadores estrellas de ellos, que era Alberto del Río, el mexicano. A él lo botaron de la WWE por supuesta, o sea, porque agredió a un empleado. Pero la verdadera historia detrás de todo esto es que él agredió al empleado porque el empleado hizo un comentario despectivo de la nacionalidad de Alberto del Río. Pero entonces votan a Alberto del Río, pero no votan al empleado. Entonces, otra cosa que están resaltando en los medios, ¿verdad?, de internet es, tú sabes que la WWE, tiene el Hall of Fame. O sea, que ellos, pues, todos los años antes de WrestleMania, pues, exaltan, ¿verdad?, luchadores, leyendas, ¿verdad?, para ese Hall of Fame, ese Salón de la Fama. Ellos también tienen una parte del Salón de la Fama que es de celebridades. Ahora mismo, parte de las celebridades que están en ese Salón de la Fama de la lucha libre es Donald Trump. Entonces están diciendo, ok, Donald Trump hace poco hizo el revuelo este que hizo con lo que dijo de los mexicanos. ¿Por qué tú no remuevas al Donald Trump de Hall of Fame? ¿Verdad? O sea, vas a votar a Logan por utilizar la palabra nigger en medio de un relato, de una historia, y sin embargo el idiota este Donald Trump, todo lo que dijo, y sin embargo sigue ahí y no han hecho nada. O sea, que ellos mismos como que imponen la póliza, pero como que en parte, si tú ves esto, como que no se la adjudican ellos, tú sabes, como que esto sí está bien, pero esto está mal, pero no voy a hacer nada, tú sabes, tienen que organizar, sí, no hay un double standard ahí, bien extraño, so, ellos mandaron un comunicado, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero honestamente, es como tú dices, o sea, ellos quieren ser Diego Logan, ahí tiene que haber algo más, a lo mejor hay un power struggle de dinero o algo, no, este tipo hay que sacarlo de aquí, porque qué sé yo qué, tú sabes, y buscaron esa excusa y para afuera. O sea, ya es yo creo que esta sería la tercera vez que Hulk Hogan lo sacan de la WWE. Así que, de verdad que no sé. Digo sacan en términos, ¿verdad? Porque esta fue la primera vez, volvió y se fue de nuevo, ahora vuelve y ahora boom, la patada en the butt. Ahora, pues, lo sacaron hasta del videogame. Horrible. Se echó el NWO pack. Pero vamos a pasar entonces a nuestra próxima noticia. Y esta noticia, ¿verdad?, para los fanáticos del juego Journey, este excelente juego que nos disfrutamos muchos de nosotros en el PlayStation 3. Ustedes saben, ¿verdad?, que esta semana salió la versión de PlayStation 4, está disponible en el PlayStation Store. Y para celebrar esto, en la tienda, digo tienda, pero a lo mejor muchas personas no saben que hay una sección de la tienda de PlayStation que es que vende mercancía relacionada a productos de Sony, o sea, relacionada a juegos de video y franquicias de Sony, que casi nadie sabe que esa tienda existe. Creo que Juan, una vez aquí en el show, que lo comentó y compartió el link y todo eso. No me acuerdo en qué episodio fue, pero Juan ya lo había compartido. No recuerdo en qué episodio fue, pero fue porque salió algo de Bloodborne. Y entonces okay. Lo recomendamos. O sea, que fue para principio de año entonces. Ya, yeah, probablemente. Pues, ¿qué pasa? Para celebrar el lanzamiento de la versión de Journey para PlayStation 4, en esta tienda pues va a estar disponible una estatua conmemorativa del juego de Journey. La estatua mide alrededor de 11 pulgadas de alto y 8 de ancha y por 10 de profundidad. La misma representa la figura del personaje central de Journey, ¿verdad?, que es este personaje con la capita roja, ¿verdad?, con la bufanda, pero también incluye la versión blanca. Ustedes saben que después que usted finaliza el juego y encuentra todos los secretos ocultos y todo, usted puede comenzar el juego con el mismo personaje, pero de color blanco y dorado. Pues la escena recrea ese momento, ¿verdad? Están los dos personajes juntos. La estatua va a estar disponible a partir del 31 de julio y ahora mismo está disponible para preorden. El precio de la misma va a ser de $150. Así que si usted es súper fanático de Journey y quisiera tener esta, ¿verdad?, esta estatua conmemorativa, pues pase por la tienda de Gear de PlayStation para que la preordene antes de que se acabe. Ya, yo vi la foto y se ve salvaje. Bestial, estoy viendo ahora aquí en el artículo y está brutal. Digo, si usted se disfrutó Journey, tanto como nos disfrutamos nosotros, que nos encantó este juego, o vamos a decir así, esta experiencia audiovisual de este juego, y si usted tiene los chavitos, de verdad que no debe dejar pasar esta oportunidad de preordenar esta estatua. ¿Verdad que está chula, chula? Bueno, pasando a la siguiente noticia. Square Enix anunció esta semana que su tan anticipado videojuego Rise of the Tomb Raider estará llegando a PC y PlayStation 4. ¡Woo! en el 2016. Gente, por largo tiempo esto se estuvo especulando de que esto pasaría. Todo el mundo decía, no, no, esto no puede ser exclusivo por siempre de Xbox, pero Square Enix no decía nada. El rumor decía que quizás podía ser un año, y pues resultó ser cierto. Según Square Enix, el juego estará saliendo para PC temprano en el 2016. Me imagino que temprano será quizás 3 meses después de que salga en Xbox. Y entonces estará saliendo para PlayStation 4 durante la época navideña del 2016. Así que me imagino que un año este completo. En el caso pues, de Xbox, el juego pues sale el 10 de noviembre de este año. Así que me imagino que saldrá 10 de noviembre del 2016 en adelante para PlayStation 4. Y pues 3 meses después para PC con respecto a esa fecha. Pero ya, los que no quieran esperar, este juego va a salir para Xbox 360 y Xbox One. Así que pueden jugarlo este año durante noviembre. Así que cómprese un Xbox. No, no. Mano, yo cuando vi eso, yo me quedé como que... Oh my lord. O sea, casi un año, más de un año, esperar por... No. Fíjate, a mí me gustó la noticia en el punto de que ya sabemos que sí va a salir en algún punto. Exacto, pero... Yo espero que cuando venga a salir para PlayStation 4 sea el Game of the Year Edition lo que vayan a sacar. Ay, mi madre. Yo no sé ni qué pensar. Yo creo que de aquí a allá yo tengo un Xbox One antes de que llegue la versión. Sí, no. Sí, el que vaya a hacer una inversión por Xbox One no espere a que salga para PlayStation 4 o PC. Yo se los comenté a ustedes, yo dije, no, definitivamente mi Xbox One llega antes, yo espero, ¿verdad? Si todo marcha bien, yo espero para noviembre o diciembre de este año tener uno. O sea, que no, lo siento, no puedo, o sea, yo soy fanático, no puedo esperar, sorry, no puedo esperar. Black Friday suena como una buena fecha para eso, Alex. Sí, sí, vamos a ver qué cae, pero sí, no, es lamentable, o sea, lamentable en el sentido de la cuestión de la espera. Y como dice Juan, o sea, que por lo menos después de tantos meses de especulaciones, sí, no, sí, no, sí, no, pues ya por lo menos tenemos una fecha, ¿verdad?, establecida de que el juego sí va a estar. Lo que me molestó, o sea, ¿por qué tanto tiempo? Yo puedo aceptar lo de la cláusula del Time Exclusive. Yo no sé si en el pasado estos juegos de Time Exclusive, estas ventanas fueron así de larga. Ahí de verdad que no puedo poner mi mano en el fuego y decir, no, esto es la primera vez que pasa. Honestamente no sé si esto ha pasado con otros títulos, ¿verdad?, que son cross-console, pero ya entre mucho tiempo, o sea, y va a pasar que van a haber muchos adopters de Xbox One, además por hecho de jugarlo desde ya, y esperar un año, o sea, más de un año por un juego que todo el mundo estaba esperando, todo el mundo estaba impompeado, y cuando hicieron el anuncio de que no, esto es exclusive para Xbox One, se quería caer el mundo, se quería romper el internet, después... No, está en exclusive. Como que era, se quería romper el internet, estaba todo el mundo molesto, y ahora esto. O sea, como que... La verdad que no sé. Alex, para contestar tu pregunta, sí, de Time Exclusive. Bioshock se tardó mucho en salir, pero yo creo que no había un contrato de exclusividad. Simplemente fue que ellos publicaron allá y luego lo sacaron. Pero uno que sí fue contrato de exclusividad fueron los DLC de Grand Theft Auto 4. ¿Sabes que estaba The Lost and the Damned and The Ballad of Gay Tony? Yo creo que eran los dos DLC. Sí. Estos DLC salieron primero en Xbox, de que salieron en el 2009. Y entonces vinieron a salir un año después para PlayStation. Así que ya, hay precedente. Claro está, todo depende cómo esté ese contrato. Y si es un juego que es sumamente importante, ellos van a tratar de extender ese tiempo lo más posible. Microsoft mismo había dicho que ellos no tienen ningún juego en esa línea de que aventura tipo Indiana Jones, lo que es Uncharted, y ellos necesitaban un juego ahí para llenar ese slot, y por eso fue que ellos llegaron a ese deal. Yo entiendo que un año le funciona muy bien. Un año, todo el que se muera por jugar ese juego, puede ser que termine comprando un Xbox. Claro está, donde no se cubrieron bien fue con PC. Pues si yo tengo una PC y no tengo Xbox One, digo, wow, pero, hasta principios del 2016, no es tanto, no es un año por esperar. Y sabemos que el público de PC es bastante grande. So ahí pierden traer gente de PC al mundo de las consolas. o, you know, hubieran extendido también en ese aspecto un año más. Pero por lo menos pues tienen la esperanza de que early to 2016, o sea que ya pueden darse, por lo menos en PC, yo diría que podrían darse el lujo de esperar. No, sabes, en PC hay tanta cosa y con tanto sales de Steam, hay tanto contenido, una cosa demasiado bestial. Pero ya, yeah, por lo menos gracias por aclarar, porque era, me refería a eso en cuanto a estas cláusulas de time exclusive en juego. Porque si es por contenido, pues tú sabes, por ejemplo, en Journey pasó que, en Destiny pasó que hubo un contenido, ya sea fue en armas y en unas misiones que eran exclusivas para la PlayStation 4, pero eran exclusivas por time exclusive. Y ahora creo que las liberaron después para Xbox One y qué sé yo qué. Y tuvo un tiempo que los usuarios de Xbox One no podían disfrutar de esas armas ni de esas misiones. Ahora cuando venga el nuevo pacto, eso va a estar liberado. Tú sabes que me refiero a eso, porque me refería a juegos. A no add-ons, ni DLC, ni a esas cosas, pero sí, como quiera, gracias por la aclaración, bro. Yeah. Rapidito, en esa línea, viene a mi mente Mass Effect. Ese juego inicialmente fue publicado por Microsoft. Ese era un juego, cuando vino a salir Mass Effect 2 y Mass Effect 3 para PlayStation, todo el mundo decía, wait, ese nunca va a salir, porque a pesar de que lo desarrolló BioWare, ese juego fue publicado por Microsoft, así que nadie esperaba que saliera, y de momento, boom, salió, lo publicó Electronic Arts. So, hoy día, yo diría que nada es 100% exclusivo, a menos de que digan, esto más nunca va a salir en otro lado, como en el caso de Street Fighter V. Que ya se dijeron, mira, ya no va a salir en otra consola que no sea PlayStation. Va a salir en PC, va a salir en PlayStation 4, pero nunca va a salir de otro lado. Ya, en ese punto dice, ok, ya. Pero si no dicen eso, no, yo creo que no se puede perder la esperanza. Ya, claro está, a menos de que sea un first party. Eso es otra cosa. Esos son otros 20. Tenemos por aquí que salió un skin nuevo para Minecraft en consola, y esta vez inspirado en la mitología griega. Este pack incluye 39 skins para el personaje, en los cuales se encuentran los dioses legendarios como Zeus y Poseidón. Además, el pack incluye texturas, UI y un soundtrack inspirado en la mitología griega. Este pack tiene un costo de $3.99 y está disponible para en el Xbox Marketplace y en el PSN. ¿Dónde está Kratos? Esta María, me sacaste la palabra de la boca. Eso es, no sé, eso tiene que ser exclusive PSN si sale por allá. Van a jugar God of War en Minecraft ahora. No, yo vi el skin se ve brutal, ¿sabes? Sí, se ve nice. Y da paso, ¿sabes? Que Minecraft tiene como que muchos bloques, y para ese tiempo pues está bien, había como que la arquitectura de ellos no era tan elaborada como ahora, so, se puede hacer más cosas parecidas a lo que había. O sea, que ya eso vas a ver gente haciendo el panteón y todas esas cosas. Se ve. Bueno, de que ya está, la cosa es que los materiales ahora con estos skins se ven más apropiados para ese tipo de estructuras. Exacto. So, yo lo vi, se ve súper chévere. Y lo del soundtrack, o sea, con un soundtrack inspirado, se ve chévere. Ah, y también incluye un mundo que está hecho como que para el showcase, el pack como tal. Yeah. Que está chévere. Algo bueno de todos estos packs es que si usted va al juego, usted puede aplicarlo a su mundo y lo ve. Lo que hacen es que no le dejan que darle save, pero usted lo puede aplicar a su mundo y ve cómo se vería, y si le gusta cómo se ve, lo compra. Yeah. Es súper. En PC no están esto, pero están gratis. Ya, la gente los crea y los publica y eso. Ya. Yo hace tiempo que no juego Minecraft, mano. Yo tampoco. Tenían abandonado. Ya, no he terminado mi castillo todavía. Todavía está el mío también por ahí. El de base está. Lo que tiene es la base, ¿verdad? Bueno, nuestra próxima noticia viene del mundo de EA. Y es que ustedes saben, su servicio, ¿verdad?, de Origin, y todas las cuentas que están agrupadas bajo este servicio van a pasar a llamarse EA Accounts a partir de este momento. La firma, ¿verdad?, o la compañía le hizo saber a todos los usuarios a través de email de este cambio. Por el momento, esto no va a afectar nada de los usuarios, excepto que sí están incitando a que los usuarios pues verifiquen o cambien su username y su password, ¿verdad?, como medida de seguridad. Hasta el momento, ¿verdad?, esto lo están haciendo para mostrar o proyectar más conexión entre lo que es EA, la compañía, y el servicio de Origins. Así que, como dije, esto no va a afectar en nada, ¿verdad? El servicio de Origin continúa. Que se tocará, pues simplemente va a decir un EA account solamente. Así que todos aquellos que tengan Origins, Origin account, pasen por la página, hagan el update, ¿verdad? De password, lo que sea que le esté pidiendo. Pero como les dije, todo se queda igual hasta el momento. Yeah. Yo le comentaba fuera del aire a Alex que esto es como la movida que hizo Sony con PlayStation Network. PlayStation Network sigue siendo el servicio, pero ellos renombraron las cuentas. Ahora son cuentas de Zen, Sony Entertainment Network. Uh-huh. Entonces, algo en esa línea. Bueno, gente, resulta que la Electronic Sports League ha anunciado que pronto estarán realizando pruebas de dopaje a los competidores de su liga. Tan, tan, tan, tan. Las primeras pruebas para detectar drogas para mejorar rendimiento se estarán realizando al azar durante el evento de ESL One, esto en Cologne, Alemania. Esto me imagino que viene a raíz de que hace un par de semanas el jugador profesional de Counter-Strike Global Offensive, Corey Stemfis Friesen, admitió que él y otros integrantes del equipo Cloud9 utilizaron Adderall durante un torneo. Y usted dice, ¿qué demonios Adderall? Adderall es una droga que se utiliza comúnmente para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Okay. So, esto es una droga que se supone que te mantenga enfocado, uh-huh. O sea, que no hayan distracciones, porque tú sabes que los niños usualmente que tienen esto de déficit de atención se distraen fácilmente, y entonces la droga lo que hace es que los enfocan. Pues eso era lo que ellos estaban detrás de lograr con este, utilizar este tipo de droga, es mantenerse ahí concentrado en el juego. Lo que no dice la noticia es si solamente ellos van a estar buscando sustancias que mejoren rendimiento o sustancias ilegales en general. Pues si van a estar haciendo pruebas por marihuana, eliminarán a la mitad de los competidores. Lo más probable. Yo imagino que irán detrás de las drogas de estas de rendimiento. Claro, entonces, pero ya veremos. De la eSports. Ya, en todo tipo de disciplina debe haber algo, algún tipo de droga que le dé un edge a las personas. En este caso es esa. Quizás haya muchísimas más, I don't know, que tengan otro tipo de efecto. Antes de yo leer la noticia decía, ¿en serio que van a test por droga? Total, eso no es ni una ventaja para ningún jugador. Pero luego al leer la noticia, oh, no way. Sí, esta droga en particular ya le da un edge, le da una ventaja sobre esa droga. Está leyendo que es bien famosa entre los abogados cuando están estudiando para reválida. No, me imagino que sí. O sea, nada te distrae, estás ahí tunnel vision. Sí, que es bien famosa para eso. Yo voy a ver si me recetan eso para el trabajo, que últimamente estoy, que chacho, pasa una ardilla y me distraigo. Qué bueno. Bueno, estamos por aquí. Durante el QuakeCon, el cual está ocurriendo en estos días, se dieron más detalles sobre los DLC de Elder Scrolls Online. ZeniMax anunció que estarán sacando DLCs cada 4 meses. El primer DLC que saldrá se llama The Imperial City Pack, el cual incluirá una nueva ciudad con quests para liberar la ciudad, nuevos dungeons y nuevas armaduras. Este DLC estará saliendo el 15 de agosto para PC y el 15 de septiembre para las consolas. Luego estará saliendo el Orsinium Pack, el cual traerá contenido similar y se dice que tendrá sobre 25 horas de contenido. Luego de esto ellos anunciaron, que fue el boom de la noticia, que para el próximo año tienen planeado incluir DLC de The Dark Brotherhood y The Thief Guild. Estos packs tienen un costo de $20 o gratis si se paga la suscripción mensual. Bueno, está nice. Dicen que la versión de consola está bastante estable comparada con la de PC cuando salió. Y que tuvieran tiempo de arreglar todas esas cosas. Sí, y está nice que ya ya están saliendo los DLC o los expansion packs, como se conocen, ¿verdad? Los MMOs. Y Dark Brotherhood y Thief Guild es algo que yo quisiera poder jugar. Porque eso para mí son las misiones más cool, ¿verdad? Del juego, más entretenidas. Porque Dark Brotherhood es básicamente asesinar gente y Thief Guild es robar cosas. sea, sin que te vean. En ambos casos es básicamente sin que te vean. Básicamente acción y stealth. Exacto. So, no de es la clase que, de juego para mí. De verdad que... No más, Alex, tú tienes que comprar Brotherhood, no compré Thief Guild. Pero de verdad que esos dos pues me llaman mucho la atención. Así que le están dando, le están empezando ahora a dar el cariño al juego. Este, o sea, los primeros días sí que ya que van a salir, so, ya están dándole cariño. Es interesante cómo la suscripción mensual se convirtió en Season Pass. Exacto. Ya, pues el juego este, o sea, que tenía la suscripción mensual, luego lo hicieron gratis para jugar. Pero aún así ellos tienen esta suscripción que ahora es, vendría siendo Season Pass. Sí, cool. La suscripción todavía te da unas ventajas. Te da unas ventajitas, sí. Pero no es como que super wow. Un must, ya. Yeah. Sí. Nuestra última noticia para la noche de hoy es que, y esto, bueno, básicamente esto no es una sorpresa, esto es algo que ya muchas personas veían venir, y es que se anunció que la película Jurassic World va a tener una secuela programada para el 22 de junio del 2018. El actor... Y nuestro panita Gio ya está preordenando esos tickets. Ah, sí, ya es fanático de Jurassic World, quedó encantado con la película. En fin, los actores Chris Pratt and Bryce Dallas Howard van a estar regresando para esta película. Así que al igual que el director Colin Trevorrow, que hizo la coescritura, ¿verdad? Es su compañero de ¿verdad? Que escribieron la trama. Derek Connolly también van a estar regresando para la misma. O sea, que por lo menos el cast se mantiene y los escritores se mantienen. O sea, que debe ser muy buena. También Steven Spielberg va a estar produciendo, executive producer de la misma a través de su compañía Amblin Entertainment. Así que recordamos que Jurassic World se convirtió en la tercera película que ganó, ¿verdad?, más dinero de todos los tiempos esta semana. Así que le pasó a The Avengers con $1.5 billion en ventas. Así que, y contando. Y contando, sí, porque hay gente que sigue viendo la contraria película. O sea, y todavía que yo ni la he visto. Increíble. Pero sí, ya está confirmado, viene Jurassic World 2. ¿Qué es? ¿Ese era el nombre con lo que irán? Jurassic World. Ah, me imagino que quizás tiene Jurassic algún... Universe. Ah, María, aunque iba a decir yo, Jurassic algo. Universe. Dinosaurios. Bueno, si llevaron tiburones al espacio, que yo vendí dinosaurios no es nada. La verdad que creo que este fin de semana estrenó Sharknado 3, mejor conocida como Sharknado. Sharknado 3. Sí, mano. Pero ya saben, los fanáticos de Jurassic World que se disfrutaron. Lo tienen en el 2018 para que venga la secuela. Falta un dron. Ah, entre medio de eso hay montones de películas buenísimas para ver. ¿Qué? Bueno, y hablando de películas, vamos ahora a pasar al Movies Box Office. Comenzamos rápidamente con la quinta posición esta semana, Southpaw. Esta está estrenando y estrenó quinta. Esta es la película de boxeo que yo mencioné la semana pasada. Cuarta posición esta semana y bajando una, Trainwreck. Esta es la comedia. Tercer lugar y también bajando una, Minions. Ya tiene un total de $261.6 millones acumulados en los Estados Unidos. En segundo lugar y estrenando esta semana, Pixels, que se guindó con $24 millones. Esto en el mercado de los Estados Unidos. Y la campeona esta semana, y repitiendo, Ant-Man, que terminó con $24.8 millones. Tiene un total recaudado de $106.1 millones en los Estados Unidos. Este está bastante bajito considerando que es una película de Marvel, pero lleva dos semanas número uno, así que sobrevivió el impacto desinflado de Pixels, así que vamos a ver qué sucede. Pobre Pixels. Que los reviews de eso están por el suelo. Bueno, ¿y qué estrena esta semana? Estrena Vacation. Esta es una secuela de la película de 1983 protagonizada por Chevy Chase, que era National Lampoon's Vacation. ¿Sabes? Cuando van, hacen el viaje para Hollywood. Esta película a mí me gustó un montón en su tiempo. Esta película es un éxito. Oh, sí, mano. Sabrás que hay gente que es fan del carro ese que ellos tenían. La guagüita. Sí, y yo lo he visto por ahí, gente que ha modificado o ha hecho carrozas con el carro. Yo fui hace como 3 años atrás, fui al Flutang, esto de Red Bull, esto es donde se tiran de la plataforma, la gente hace como que unos aviones caseros. Ah, ya, ¿cuál lejos pueden volar? Sí, pero mucha gente ni le importa hacer un avión, y vinieron, hicieron esto, el vehículo ese de los Griswold. O sea, eso no iba a volar para nada, no tenía ni alas. Y cogieron y lo corrieron y lo estrellaron contra el río. Pues la trama de la película, Rusty Griswold, que vendría siendo el hijo de Chevy Chase, el nene de la primera película, toma a su propia familia en un viaje por la carretera y van a ir a Wally World con el fin de encandecer un poco las cosas con su esposa y reconectar con sus hijos. La película está protagonizada por Ed Helms. Este, si lo recuerdan, este salía en The Office, este Andy, el de The Office. Él ha hecho varias películas de comedia, pero nada muy grande. También sale Christina Applegate, que esta era la hija de Al Bundy en Married with Children, y ella ha hecho un montón de cosas en televisión, so ella va a ser la coprotagonista. La película está dirigida por dos directores que son relativamente nuevos, John Francis Daly y Jonathan M. Goldstein. Creo que el John Francis Daly ese es uno, él es actor y sale en Bones. Yo Bones lo he visto muy pocas veces. Yo vi la foto del tipo y dije, ah, sí, yo lo he visto en Bones. No recuerdo exactamente qué es lo particular de él como personaje, pero ya, yo lo he visto en Bones. El otro no sé quién es. So, ya, yeah, va a salir. Esto no creo que estrene ni en los top 3. Yo la vería cuando la pongan en Netflix. A mí me gustó la original. Lo que vi del trailer se parece muy, muy similar a la película del 83. Yo espero que no estén haciendo casi un remake. No creo que vaya a ser así porque vi entre que en el cast sale Chevy Chase. So, probablemente hagan mucha referencia a la primera. Hay que ver. No le auguro mucho éxito. Pero sí, la que estrena esta semana y que yo creo que va a terminar número uno es Mission Impossible Rogue Nation. Que por cierto, Mr. Alex Nation y Mr. Eduardo Mash Villalba van a ir a la premiere de esta película, ¿correcto? Yes, sir. ¿Cuándo es que es la premiere? El miércoles. Primero que nadie. So, gente, Ethan y su equipo asumen su misión más importante en su historia, erradicar la organización criminal altamente cualificada llamada Syndicate, quienes a su vez intentan destruir las fuerzas de Ethan, la Impossible Mission Force. Esta es la quinta película dentro de la serie. Luego de 5 películas, ya tú no puedes decir que las misiones son imposibles. Ellos siempre logran hacerlas. La película está protagonizada por Tom Cruise, Simon Pegg y Rebecca Ferguson. Y está dirigida por Christopher McQuarrie. Este es más conocido por su trabajo como escritor y guionista. Él escribió Valkyrie y The Usual Suspects. Por cierto, esta The Usual Suspects es una de mis películas favoritas. Así que si no la has visto, vela. Película. Tremenda. Sale Kevin Spacey ahí, sale Benicio del Toro. Tremenda película. Kevin Spacey salvaje. Como tal, este tipo dirigiendo, esta creo que es su tercera película dirigiendo, así que hay que ver, pero ya no es nuevo en esto del mundo del cine. Él ha escrito muchísimas películas que a mí me han gustado. Él también es escritor y guionista de esta nueva Mission Impossible. En el caso de Tom Cruise, él últimamente ha perdido fuerza en la taquilla. Si hubiera sido Tom Cruise hace, 10 años atrás, esta película sin duda alguna hubiera estrenado número uno con sobre $150 millones. Ha pasado el tiempo, el valor de la taquilla ha bajado. Yo no sé cómo vaya a estrenar esta película. No dudo que termine número uno, pero no sé si vaya a pasar de, digamos, $120 millones. Así que, ¿quieren jugar a ver cuánto va a ser Mission Impossible? 90. Alex. 75. Yo me voy 100. 100 flat. Pero si me paso, gana Mash, que dijo 90. 100 y gana el que no se pase. Vamos a ver cuánto hace. Bueno, y con esto terminamos el Boobies Box Office. Esta semana no hay Back to Retro, pero como tema de la semana vamos a seguir hablando de películas. Salió esta semana un artículo de IGN que hablaba sobre el precio promedio de los boletos de cine en los Estados Unidos. Resulta que el precio promedio en los Estados Unidos actualmente es de $8.61. Esto comparado con el 2013, que era $8.31. Y esto es como que importante por el hecho de que el éxito en taquillas se lleva por medio del dinero recaudado. Pero claro está, con el paso de los años las taquillas cuestan más dinero. Y entonces, pues, a pesar de que no vaya tanta gente a verlo, genera más. Y si uno se deja llevar por eso, las películas que más dinero han recaudado, el top 5, voy a leer aquí, top 5, Avatar. Esta salió en el 2009, hizo $2.7 billones. Titanic, esta salió en el 1997, esta segunda, $2.2 billones. Número 3, Jurassic World, que esto lo mencionó Alex, está con $1.5 billones. Número 4, The Avengers, la primera The Avengers, este con $1.5 billones. Número 5, Fear 7, con $1.5 billones. Y voy a mencionar la sexta, porque también es de este año, Avengers Age of Ultron, $1.4 billones. Si se fijan, no son películas que salieron en estos años. Claro, está el costo más alto. ¡Wow! Le pasan por encima a todas las anteriores. Si usted va y ajusta las películas durante todos los tiempos a la inflación actual y todo, la película que más dinero hubiera recaudado, basándose en la cantidad de taquillas que se vendieron y el precio actual, sería Gone with the Wind. Esta sería ajustado al 2014, porque era el número para el 2015, hubiera recaudado $3.4 billones. Aunque esta es relativamente moderna, en segundo lugar estaría Avatar con $3 billones, en tercer lugar Star Wars con $2.8 billones y en cuarta posición Titanic con $2.5 billones. Así que ya, yo creo que el cine no debería medirse en cuestión de dinero recaudado, sino en taquillas vendidas. ¿Qué ustedes creen de esto? Yo pienso que sí, que debería ser por taquillas. Yo también. Ya, pero, o sea, a medida que pasa el tiempo, va a llegar un punto donde el boleto promedio va a ser ¿cuánto? $10 en promedio. Y va a salir cualquier porquería de película y va a ser un montón en cuestión de dinero. Y todas estas películas que le fue tan bien en el pasado van a caer abajo porque no tienen manera de competir en ese aspecto. Entonces ya yo entiendo que deberían cambiar eso, pero yo creo que no es tan flashy hablar de cantidad de boletos vendidos versus dinero generado. Esto le llena los ojos a cualquiera. Pero afortunadamente hay gente en la internet que se dedica a hacer estos ajustes por inflación, y es bueno verlos de vez en cuando para saber dónde como tal cae el éxito de una película comparada con otra en cuestión de taquilla. Vale. ¿Ustedes creen que todo esto se va a ir al suelo cuando salga la próxima Star Wars? Mal ejemplo. Yo te aseguro que Star Wars mínimo va a terminar tercero all time, en cantidad de dinero, porque si Jurassic World está ahí, y hello, Jurassic World es grande, pero no tan grande como Star Wars, yo estoy seguro que va a terminar por lo menos tercera all time. Titanic, hay que darle para llegarle a Titanic, pero, nuevamente, Star Wars es algo sumamente grande, es algo grande a nivel mundial, puede también que se lo lleve. Y Avatar me sorprende que esté número uno. Avatar fue cool, pero... Pasa que Avatar salió cuando salió la revolución del 3D. Exacto. Y entonces pues era como que la primera película que estaba hecha full verse 3D y qué sé yo. Y eso generó un montón de dinero porque todo el mundo quería verla y se veía, visualmente se veía bien y mucha gente fue varias veces a verla. Es verdad. La verdad es que yo no la vi en 3D. Yo tampoco. Yo no la vi 3D, pero hay mucha gente que sé que fue a ver la 3D, o la fue a ver normal y después la quiso ver 3D, o la vieron 3D y después la fueron a ver normal. Yeah. Y la película para mí, o sea, no es como que sea un wow. O sea, la película tiene un buen mensaje, pero no es como que la best movie ever. Claro, no es, no cambió mi vida. Básicamente Avatar es como la historia de Pocahontas. So. Ya, es más o menos el mismo esquema. Es como cuando Mash dijo que The Avengers, la nueva de Avengers, era como Pitch Perfect. You know, tú te fijas en los major plot points y es lo mismo. Exacto. So, este fue un mini tema. Era esta noticia que yo vi, este artículo que yo había encontrado y quería discutirlo aquí con los muchachos. Vaya al cine, apoye su película y véala dos o tres veces para que así suba más. Exacto. Ya. Bueno, pues con esto vamos a ir terminando. No hay comentarios esta semana. Bueno, yo no revisé si había comentarios, pero no vi nada. No tenía ninguno, por lo menos ninguna alerta de que había llegado algo. So voy a extrapolar y a decir que no hay comentarios esta semana. Bueno, vamos ahora al cierre. Gente, ¿supieron a cuál serie de televisión pertenecía la melodía? Y la melodía pertenecía a X-Men. Esta es la serie animada que salió en 1992 y corrió durante 5 años. Bueno, esta serie a mí me encantaba. A mí también. Yo creo que está en Netflix o estuvo en Netflix en algún punto. Yo empecé a volverla a ver. Yo nunca la terminé cuando estaba corriendo. Gente, y si notaron que hicimos un cambio, esta semana no era melodía de videojuegos, es porque nos llegó una sugerencia de uno de nuestros oyentes. Kaku Music Solern nos dejó una sugerencia con Alex. Fue que tú te lo encontraste en el Aguadacon, ¿correcto? Correcto, es correcto. Habíamos cuadrado de encontrarnos allá porque pues es de esa área y pues quería conocerme, qué sé yo, que también quería para que le hablara un poquito de Extra Life. Y nada, nos encontramos allí en Aguadacón y para mi sorpresa, pues él había empezado a escuchar el podcast, ya me lo había comentado y hablamos un poquito de eso. Y nada, que se lo está disfrutando mucho, que sé yo, que pues ahí fue que me hizo esa sugerencia. Me dijo, contra esta sección que ustedes tienen, ¿verdad? De la melodía, porque ustedes no añaden otras cositas como musiquitas de ser de televisión o de películas o de frases famosas de películas. Y yo como que... Esa es buena. Yo solo comenté a Juan el domingo pasado, antes de comenzar a grabar, y Juan, o sea, dijo, contra, es muy buena idea, y yeah, decidimos entonces incorporar eso, que la rotación del podcast, pues puede que escuchen un día un team de una serie de televisión de animada, o de una película, o un quote de algo, para que nos digan qué personaje fue ese que dijo eso, cositas así, o sea, para darle un poquito de variedad a la sección. Muy muy buena la recomendación. Luego de que Alex me lo dijo, yo lo pensé como por 3 segundos. Le dije, Alex, esto está fantástico, vamos a hacerlo para el próximo episodio. Así que esta semana lo hicimos serie de televisión, pero ya próximamente pues películas y otro tipo de cositas. Exacto. Ya. Gente, les recordamos que seguimos reclutando para el equipo de Extra Life. Para unirse visiten www.extralifepr.org. Van ahí, presionan el únete a nuestro equipo, llenan la información y ya son parte del equipo y pueden ir a los parties de Alex Nation, a los parties de barbecue de Alex Nation. Join us, we have meat on the grill. Gente, este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y en nivelescondido.com. Los invitamos también para que escuchen a nuestros colegas de Galaxia, Nintendo y PSNPR Remastered. Y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. ¿Algo nuevo en YouTube? Pues gente, será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Bye. Cuba. ¿Se le cayó justo a tiempo o se fue de emergencia? Quedó bien errático, hello. Va a estar 3 horas editando. Hello. Ya terminaron. Sí. ¿Qué fue? ¿Te caíste? Sí, justo en el momento que te iba. Tumbó. Yo vengo y digo, Alex, salgo nuevo en YouTube. Y un silencio. Pues inserta los coquis. Inserta los coquis de vacío. No, mañana subo el unboxing del Loot Crate. Sí, de verdad que uno cuando ¿sabes? Creo que todo ese ruido. Alex. ¿Qué? Un ruido ahí como un boom, boom, boom, boom. Boom, boom. Ah, la mesa. Ok. No, es la música. Es como una música. Es como una música de bellonera. De bellonera, sí. Ya, pero molesta. Sí, se escucha, de que Marsh paró de hablar y todo. Pero si esa música está puesta hace rato, ustedes no me han dicho nada. Parece que te moviste y ahora la registró. Oh, chica, el mismo sitio. No, ya no se sé. Fue, pero ahorita sonó bien duro ahí. Ey. Y parecía que estaba en tu cuarto. What the fuck? De verdad que no sé qué era lo que yo estaba diciendo.